Vamos a estar leyendo versículos del 1 hasta el 14. Y para esta lectura voy a realizarla yo y quisiera que ustedes me apoyen siguiendo con su vista el sentido de este texto. Hay cuna, si hay bebés, si hay niños hasta 3 años que necesiten ser llevados. Muy bien, Romanos 6, a partir del versículo 1, hermanos, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La semana pasada vimos que había dos representantes de los seres humanos. Decíamos que el primer representante pecó, transgredió y provocó un terrible caos mundial y transtemporal que hasta el día de hoy continúa afectando esa mala decisión. Pero vimos que hay un nuevo representante y este es Cristo, el segundo Adán, que a través de él vino la redención, la justificación, la salvación y vino una nueva humanidad redimida por la cual nosotros somos justificados y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y hacíamos la invitación a qué federación queremos pertenecer. Cuando hablamos de Cristo, cómo vino a vencer el pecado y a vencer también el infierno y la muerte, nos damos cuenta que su obra en la cruz es suficiente, y hoy lo cantamos, ¿verdad? Su obra en la cruz no necesitó ser acompañada de alguna obra que nosotros pudiéramos realizar. La vida perfecta de Cristo fue suficiente para el pago de esa ira que Dios demandaba, ese Dios justo. Ahora, vimos nosotros la semana pasada que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que ese segundo Adán vino por causa de la terrible transgresión que había en el mundo y Dios en su misericordia hizo sobreabundar la gracia a través de la vida de Cristo. Ahora, todos nosotros entendemos esto como creyentes, ¿verdad, hermanos? Entendemos que por gracia hay perdón, por gracia hay salvación, por gracia hay poder sobre el pecado, hay santificación. Todo esto lo entendemos. Pero, ¿qué pasa con la pregunta entonces que comienza el apóstol Pablo en el versículo 1? En su Biblia creo que dice, ¿qué pues diremos, verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, si la gracia es suficiente y no necesita de nuestra colaboración para la santificación, la salvación, la justificación, la pregunta que Pablo está lanzando, esta pregunta retórica es, ¿entonces continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué hace esta pregunta el apóstol Pablo? Algo que hemos aprendido, hermanos, es que cada una de las cartas que estudiamos de la Biblia o cada fragmento que estudiamos de la palabra de Dios, cada libro, cada texto, fue escrito por una razón en la época. Había otros lectores en esa época y había circunstancias, había un contexto Y entonces por eso entendemos por qué el que escribió, escribió lo que escribió. Algo o algo quería corregir, o en algún aspecto les quería animar, o alguna verdad les quería enseñar, de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, sucedía, hermanos, que en esta época había dos posturas en cuanto al cristianismo. Y una de las posturas era la más popular que nosotros conocemos y que sigue teniendo mucha fuerza hasta nuestros días, y es esa postura de influencia de un espíritu legalista. Es decir, había quienes pensaban que la salvación era ganada a través de obras. Entonces una persona no podía salvarse y no podía tener una vida significativa si no era por un esfuerzo propio. Así que esto es lo que ellos pensaban. Incluso decían, es que si tú predicas, si tú enseñas que la fe viene por gracia, que la salvación viene por gracia, por solamente la fe, quizá estás abriendo la puerta para el liberalismo y suena como a licencia para pecar. Desde luego que tenemos que tener mucho cuidado, porque sí existía esa otra postura. La otra postura era, bueno, si Cristo fue perfecto y vivió por mí la justicia que yo no puedo vivir y murió por mí la muerte que yo no puedo morir, pues ¿para qué me esfuerzo? Al final de cuentas, pues la vida que vale la pena es la de Cristo. Estas dos posturas, hermanos, son tanto extremas y también de alguna manera erróneas. Y entonces Pablo quiere corregir esas posturas, esas malas ideas que había en los creyentes que están recibiendo esta carta. Entonces Pablo lo hace con alguna pregunta porque él quiere ser determinante. De acuerdo a lo que acabo de explicar, diría el apóstol Pablo, ¿verdad?, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque Dios envió a Cristo, la pregunta que yo hago, entonces vamos a seguir pecando para que sobreabunde la gracia. Y la respuesta tajante dice, de ningún modo, o en ninguna manera. Así que él está dando ya respuesta a quienes tenían ese pensamiento erróneo. Bueno, si todo es por gracia y Cristo es finalmente quien es aceptado delante de Dios, entonces quizá no tenga que tener ningún esfuerzo, es una licencia para que yo pueda pecar. Pero el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Y después dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y entonces tiene el apóstol Pablo en Romanos una serie secuencial de temas. En los primeros capítulos, él habla que el hombre es condenado. Nosotros vimos en capítulo 3 que no hay excusa, ni aún nadie es bueno. Todos hemos hecho lo malo, aún nos hemos corrompido, nos hemos extraviado y todos estamos bajo la ira de Dios. Recuerda, los primeros 3 capítulos es muy enfático que no hay nadie que pueda argumentar que es bueno o que tiene una salvación por sí mismo ganada. Ni siquiera los más religiosos. En los siguientes capítulos, hasta el 6, o 4 y 5, Pablo habla acerca de la justificación que tenemos en Cristo. Cómo a través de él, y todavía lo que alcanzamos a ver, es que Cristo nos justificó porque nuestros pecados fueron cobrados hacia Cristo, y en su perfección y en su obediencia, él pagó por nuestros pecados. Pero ahora capítulo de 6 al 8, Pablo va a hablar un tema, o está hablando un tema, que esto es parte inherente del cristiano y es la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación, hermanos, es el proceso que el creyente tiene de vida donde está pareciéndose más a Cristo. Ha dejado de ser quien era, con sus actitudes, con su carácter y sus prácticas pecaminosas. Ha renunciado a eso y cada vez se está pareciendo más a Cristo. No podemos pretender decir que desde que una persona se convierte ya todo cambió al 100% y jamás hay un ápice de pecado. No, hermanos, la santificación es progresiva y cada uno de nosotros está luchando con las batallas de su alma y de su carne. ¿No es así? Pero el creyente, lo que está haciendo aquí Pablo es, si tú has muerto al pecado, ¿cómo puedes vivir aún en él? Y entonces da una excelente ilustración acerca del bautismo. Entonces vamos a ver en esta mañana cómo esta gracia de Dios que nos perdona no es una gracia la cual nos permite vivir como queramos. La misma gracia de Dios que nos perdona, hermanos, es la misma gracia de Dios que nos liberta del dominio del pecado. Así como de manera extraordinaria fuimos perdonados, de la misma manera extraordinaria, porque es la obra de Dios, somos capacitados para no vivir más en el pecado. Sí se espera del creyente una nueva vida, nuevas obras, nuevos propósitos. Sí se espera del creyente, y un creyente sí vive bajo esos nuevos afectos y esos nuevos motivos, desde luego. Entonces, la santificación, hermanos, podemos decir, es un resultado de la justificación. No es una condicional para ser justificados. No, la santidad es el resultado por haber sido justificados por medio de Cristo. Hubo una persona que dijo, el que no está siendo santificado en su vida, me parece que nunca ha sido justificado. El que no está siendo santificado en su vida, el que no está cambiando en su vida interna y en su vida externa, lo más probable es que no ha sido justificado. Es decir, no es un creyente. Conoce quizá textos, quizá va a una iglesia, quizá está miembro es, pero su vida no ha tenido un impacto en el evangelio y no tiene a Cristo en su corazón. Quizá esta persona cree que lo tiene, pero tristemente no lo tiene. Y una manera de verlo es si su vida no está dando evidencias de una santificación. Esto sería peligroso y desde luego que tendríamos que considerar y reflexionar en ello. Así que la fe, hermanos, que salva, hace algo más que salvarnos. Esta fe nos une a Cristo. Así que vamos a ver en esta mañana, antes esclavos, ahora libres en Cristo. Y podemos ver entonces, este texto habla de que hemos sido unidos a Cristo. Cuando nosotros usamos esta palabra unión, puede significar muchas cosas. Pero un ejemplo muy bueno es cómo una unión cambia el estatus legal, muy probablemente socioeconómico, de una persona. Y nosotros lo podemos ejemplificar en un matrimonio. Cuando dos personas solteras, independientes, individuales, tienen uno al otro sus propios pensamientos, propios recursos, sus propias metas, pero cuando estas dos personas se unen, bueno, comparten todo, emocional, espiritual, afectivo, material. Hay una unión completa, hay una unión total. Y incluso el matrimonio, como hemos estado hablando de otros casos, es una figura o es una sombra para querer revelar una verdad más profunda. Y Cristo y Dios, a través del matrimonio, quiere revelarnos algo más o menos cómo sería la unión entre una persona con Cristo. Así que yo, siendo pobre y siendo miserable, y siendo errático en mi forma de vivir, y he sido unido a Cristo, toda la sabiduría, todas las riquezas celestiales, toda la gloria y todos sus propósitos, ahora estos son parte de mí, no por quién era yo, sino por quién Él es, ¿verdad? Y nos damos cuenta entonces que nuestra unión con Cristo tiene muchas implicaciones, de las cuales nosotros hoy podemos agradecer al Señor por eso. Hoy nosotros, si fuimos pobres y miserables en nuestra vida, y esta es nuestra condición, en Cristo somos ricos espiritualmente. En Cristo somos perdonados. Dios nos ve justificados, Dios nos ve que vivimos una vida correcta y perfecta, no porque lo vivimos nosotros, porque estamos unidos a Cristo y Cristo vivió de esa manera. Así que todo lo que es de Cristo es nuestro por su gracia. Entonces imagina, hermano, cuánto el creyente tenemos que meditar en esta verdad de que somos unidos a Cristo. Y este texto, la centralidad de lo que quiere hablar es la importancia de nuestra unión con Cristo. la importancia de nuestra unión con Cristo. Así que vamos a ver que debido a esta unión con Cristo, somos progresivamente transformados para que cada vez nos parezcamos más a Él, ¿verdad? Entonces, debido a esta unión con Cristo, estamos siendo transformados, esa santificación progresiva, y cada vez estamos pareciéndonos más a Cristo. Esa es la manera natural de vida de un creyente. Ese es un proceso natural que debería vivir un creyente. Así que Dios nos ha unido a Cristo por la fe en Él. Este es el primer punto que vamos a ver. Dios nos ha unido a Cristo por la fe en Él, porque esa sería la pregunta. Bueno, ¿y yo cómo me puedo unir a Cristo? ¿Cómo sé que yo estoy unido a Cristo? ¿Estoy unido a Cristo porque voy a una iglesia? ¿Eso ya me hace unirme a Cristo? Quizá ya me bauticé, quizá ya soy miembro de una iglesia, ya estoy unido a Cristo. Probablemente he leído la Biblia completa, ya estoy unido a Cristo. Procuro no hacer malas cosas, tengo buenas obras, ya estoy unido a Cristo. Bueno, lo anterior es importante, pero eso no nos une a Cristo. Eso sería una manifestación natural de alguien que se ha unido a Cristo. Pero alguien no unido a Cristo también podría hacer esas cosas y no hacerlas de manera legítima. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nuestra unión con Cristo, hermanos, es por la fe en Él. Y cada creyente que ha llegado al Evangelio y se ha unido a Cristo ha sido un pecador que a través del Evangelio Dios le ha expuesto la necesidad de su corazón, la verdadera condición, como lo digo, miserable, porque así lo muestra la palabra, que uno posee en sí mismo. Y entonces ya no quiere argumentar, pero yo soy bueno, pero hay otros mejores que yo, peores que yo. No, simplemente dice, yo soy un pecador abrumado que necesito una salvación, necesito una redención, necesito a Cristo en mi vida. Y entonces ve a Cristo no como un boleto de lotería, donde ahora puedo entrar a una mansión celeste y puedo tener muchas cosas. Ve a Cristo como un tesoro para todo su ser. Es decir, prefiere a Cristo por encima de cualquier cosa, no nada más por la eternidad, sino en el tiempo presente. Cristo le es más dulce, le es más gratificante, le es más satisfactorio, le es más motivante para su día a día en su vivir. Y entonces ve todas las cosas con menor importancia. Y los pecados que antes le eran tan atractivos, no es que han dejado de serlo, pero ya tienen un afecto menor, porque ahora prefiere a Cristo. Y nuestra unión con Cristo es cuando nosotros llegamos a Él en arrepentimiento, en fe, y Él comienza a operar en nuestro corazón, y Él se planta en nuestras vidas como nuestro Señor, y le cedemos el control de nuestras vidas a Él, comenzamos a estar unidos a Cristo. Así que, hermano, nosotros estamos unidos a Cristo por la fe en Él, porque creemos que Él es superior a cualquier cosa, que Él es suficiente, que Él es el Hijo de Dios, que Él pagó por mis pecados, porque creo en que Él es todo para mí. Esa es nuestra unión con Cristo. Y dice algo interesante. Nosotros hablamos del bautismo y próximamente tendremos bautismos en la iglesia. ¿Y qué hacemos cuando nos bautizamos? Usted ha estado como la persona está parada en el agua y el ministro le sumerge totalmente y después le levanta, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esto, comunicamos un testimonio a la gente que ve y es algo había pasado en la vida de este hombre o de esta mujer y lo está haciendo público. Es decir, ese bautismo físico que vemos nosotros de agua solamente es un ejemplo de algo que ya ocurrió en el corazón. Porque cuando una persona baja al agua, el significado es que murió a sus pecados, a su antigua vida, y cuando es levantada del agua es que ahora ha sido resucitada a una vida nueva. No quiere decir que el bautismo o el simbolismo provoca esto. No, no. Esto es en la fe, en el corazón. El bautismo solamente es como un simbolismo, como un ejemplo de lo que ya hice en mi corazón. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que, ¿qué nos dice Pablo aquí? Porque él habla aquí de este pecado, de este bautismo espiritual. Miren el versículo 1 otra vez. Versículo 2. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso es justamente lo que acabo de hablar. Una persona que se une a Cristo, hermanos, se ha unido a su muerte, ¿verdad? Y eso es lo que representa lo que es el bautismo. Algo interesante podemos ver en los versículos del 1 al 3. Hemos leído tanto el 1, el 2 y también el 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, este último? ¿Qué nos dice estos textos? Estas palabras que vemos ahí, hemos muerto, están hablando en el griego lo que es la voz pasiva. Y esto es cuando nosotros no somos los que estamos realizando la acción, sino alguien más está realizando la acción, ¿verdad? En este verbo. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que en esta unión con Cristo, es Cristo quien hace la obra. Es Cristo quien nos hizo morir al pecado y es Cristo quien nos resucita para vida nueva. No somos nosotros, no es que yo morí y yo resucité. Es Cristo todo el tiempo, todo comienza con Cristo y todo termina con Cristo. Dios es quien hace todo de principio a fin. Así que una vez que pensamos que estamos unidos a Cristo, hermanos, estamos unidos a Él en todos los aspectos y Él nos hace partícipes de todos sus bienes. Pablo se refiere entonces a esta unión a los que están en Él. Y esto lo vemos mucho en el Nuevo Testamento, los que están en Él, los que están en Él, los que están en Cristo. Es otra manera de decir los que están unidos a Él, ¿verdad? Es una manera que nos hace entender que hay creyentes unidos, hay gente unida a Cristo. Así que, como hemos dicho, hermanos, la salvación no es que Dios nos da por medio de Cristo, sino que Dios nos da a Cristo mismo, ¿verdad? Entonces entendemos, Dios nos ha dado a Cristo. Una persona unida a Cristo no ve a Cristo como un amuleto de buena suerte para salvarse, para que se le libre de la aflicción, para orarle cuando tiene problemas. Cristo es el todo en su vida. Cuando está contento, le alaba, le honra, le glorifica. Cuando está triste, cuando está abatido, cuando está emproblemado, también su esperanza y su fortaleza está en Cristo. La unión, hermanos, podemos entender entonces que recibimos todo de Cristo. Y vamos al segundo punto, es que al estar unidos a Cristo, estamos unidos a su muerte o hemos muerto al pecado. Dice en el versículo 2 que los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está dando por hecho que una persona que se ha unido a Cristo ya se unió en muerte, como lo hacemos en el bautismo o como lo representa el bautismo. Que todos los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte. Y mire versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Estos versículos, hermanos, cada uno de los versículos, desde el 1 hasta el 11, habla de muerte. Usted puede seguir y está hablando de muerte. Hemos sido a semejanza de su muerte, hemos sido bautizados en su muerte, nuestro viejo hombre fue crucificado, hemos muerto en Cristo. La doctrina, la enseñanza de la muerte para el cristiano es elemental. Cuando hay bases sobre cualquier ámbito, hermanos, de la vida, sobre esas bases se construyen muchas otras cosas. En algún momento, no sé si recuerdan en el estudio Transformados, hablaba de algunas leyes en la naturaleza y decía algunos elementos como el fuego, la tierra, el agua, ¿verdad? Decía, bueno, estos elementos, si no existieran, no pudiera existir todo lo demás, son base. En el cristiano, hermano, no podemos hablar de santificación, no podemos hablar de glorificación, no podemos hablar de servicio, no podemos hablar de buen testimonio, no podemos hablar de darle gloria a Dios si no experimentamos esa base que es morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos es una ley natural al cristiano. Entonces, la muerte del cristiano, la muerte a su propio yo, a su ego, a sus deseos, a sus pecados, a todo lo que él es en la vida vieja, es necesaria para que muchas cosas puedan ocurrir. Y Pablo lo está diciendo en estos textos. Hemos sido muertos al pecado, debemos morir. Y hermanos, esta muerte al pecado ocurre en una ocasión y es cuando recibimos a Cristo. Es cuando nos hemos unido a Cristo, nuestro viejo hombre ha sido crucificado, como dice aquí, ha sido muerto. Ahora, ¿qué pasa cuando pensamos, pero yo a veces no me siento muerto a ciertos pecados, a ciertas reacciones de mi carácter? Todavía me siento muy vivo para, lamentablemente, sobre ciertos asuntos. La vieja naturaleza, hermanos, ha sido exterminada, ha sido abolida. Sin embargo, hay algunos rezagos de esa vieja naturaleza que Pablo llama, ¿verdad?, la carne, que nosotros debemos seguir vigilando y entendiendo que el pecado sigue siendo peligroso e influyente para nuestras vidas. Lo que está diciendo Pablo al decir que hemos muerto al pecado, hermanos, es que anteriormente no teníamos opción cuando el pecado se presentaba en nuestras vidas y solo podíamos obedecer. No había otra alternativa, ¿verdad? Si el pecado nos mandaba a mentir, mentíamos. Si nos invitaba a enorgullecernos, pues nos enorgullecíamos, ¿verdad? Cualquier cosa como el pecado quería ser placido, nosotros sucumbíamos a esa invitación porque no teníamos otra opción. Pero una persona que ha sido unida a Cristo y ha sido muerto al pecado, ahora tiene un poder por el Espíritu Santo de Dios que le ha sido dado, en donde el pecado ya no tiene ese poder sobre su vida. Sigue teniendo cierta atracción, sigue teniendo cierta influencia, porque hermanos, vivimos en un mundo caído donde el pecado es el pan de cada día, pero ya no tiene poder, ya no reina en sus decisiones. Ahora el creyente tiene una nueva alternativa donde el creyente puede renunciar al pecado, puede desobedecer al pecado y puede glorificar a Dios con su vida. Tiene el creyente esa capacidad que antes no tenía, que uno no unido a Cristo no tenía. Y ahora quizá pudiéramos pensar, bueno, pero ¿qué pasa con las personas que hacen buenas cosas? Aún las personas que hacen buenas cosas lo hacen en pecado. Cualquier cosa que hagamos que no sea para la gloria de Cristo, lo hacemos para pecado. Aún buenos actos, el querer recibir un agradecimiento, el que personas me vean como una persona buena, al final de cuentas, hermano, todas esas motivaciones son pecaminosas. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que nuestra unión con Cristo nos permite morir al pecado. Nos permite morir al pecado. Así que no temamos si decimos, yo no siento a veces que estoy muerto al pecado porque todavía hay ciertos impulsos en mi ser que quisiera que no estuvieran ahí, que pueden contradecir a Dios. Esto no va a dejar de existir en nosotros, hermanos, hasta la glorificación. Es decir, hasta que ya no estemos en esta vida, ¿verdad? Y estemos con Cristo para siempre. Pero el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Ya no tiene esa potestad de someternos a su yugo. Sin embargo, hay creyentes que aún así pueden acceder, pueden sucumbir a la tentación, por supuesto. Pero ¿cuál es la reacción de un creyente bajo esa condición? Hermanos, hay una contrición, hay una vergüenza, hay un temor, hay una tristeza cuando un creyente peca porque sabe que ha ofendido a este Señor con quien está unido y porque al final está afectando su propia identidad. Así que cuando hablamos de estar unidos a Cristo y estamos unidos en su muerte, debemos saber por qué el antiguo yo que ha cometido tantos pecados contra Dios, ese antiguo yo ya fue ejecutado, ya fue crucificado, ya no vive, ya no existe. Ahora fue reemplazado por un nuevo yo cuya vida está escondida en Cristo. Ahora usted es una nueva persona si está en Cristo. Y ese antiguo usted murió porque Cristo lo hizo morir. Entonces, por eso nos dice en Romanos 8 que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Se acuerda? No hay ninguna condenación. ¿Por qué? De ese hombre que tú dices que hizo esto y esto y esto, ese ya no existe. Ese ya se murió. ¿Por qué lo vas a condenar si ya no vive? ¿Verdad? Es porque el que está en Cristo, una nueva criatura es. ¿No es así? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. significa, hermanos, también que el pecado ya no nos puede gobernar porque hemos cambiado de dueño o hemos cambiado de ciudadanía. Recuerde que antes estábamos representados por el primer Adán, por esa federación, pero ahora estamos representados por Cristo. Ya no estamos representados por el pecado ni por la muerte, en donde no podíamos dejar de pecar. Y como mencioné hace un momento, aún las cosas buenas que pudiéramos haber hecho, lo hacíamos para nuestra propia gloria o para nuestra propia conveniencia, y que esto sigue siendo pecado, pero ahora estamos representados por la gracia y por la vida, ¿verdad? Estamos representados por Cristo, esa gracia que nos justifica y esa vida que nos coloca en una vida nueva y en una vida eterna. Así que quienes hemos muerto al pecado, podemos responder a esta pregunta del apóstol Pablo: ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, está explicando el apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces queda por demás explicada la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si el Señor ya hizo morir, mató a mi antiguo yo, que estaba condenado, y me dio una nueva vida, y ahora soy un nuevo hombre, y ahora me ha dado una nueva naturaleza y un poder espiritual, donde el pecado, aunque sigue estando presente y sigue teniendo influencia, ya no tiene dominio sobre mí, ¿cómo voy a seguir pecando? Si soy una nueva persona, con nuevas capacidades, bajo un nuevo Señor, bajo un nuevo señorío, y bajo un nuevo estado de gracia, y bajo un nuevo poder. Esa es la pregunta que el apóstol Pablo está lanzando, una pregunta retórica donde desde luego la respuesta va implícita y lo reafirma en ninguna manera los que hemos muerto al pecado. No podemos seguir viviendo en él. Así que, hermanos, sí, el pecado quizá aún nos tienta, nos seduce, ejerce una fuerte influencia, ejerce una presión sobre nosotros, pero no puede gobernar sobre nuestras vidas. No puede obligarnos a pecar. De tal manera, hermano, que cuando un creyente cae en algún pecado, desliza sus pies en alguna falta, no es que el enemigo es que es bien duro y es bien esto y me hizo y yo pues no soy rival digno, ¿verdad?, del enemigo. No es que fue culpa de mi esposa y de los vecinos y de los hermanos de la iglesia. Cuando un creyente peca, ha pecado porque ha querido pecar. No es que no tenía alternativa, no es que no tenía opción, es que la tentación era muy fuerte, es que el diablo es bien tremendo. No, no es cierto. O sea, todo eso tiene su lugar. Pero un creyente en Cristo puede resistir el pecado aún con todo eso que hemos dicho. Cuando un creyente no resiste el pecado, simplemente quiso pecar. Y es ahí, hermanos, en donde no podemos atribuir al enemigo todas nuestras desdichas y nuestras imperfecciones. Sí, él sigue haciendo su obra en el mundo, ¿verdad? Él continúa queriendo hacer caer al creyente, él continúa maquinando mientras está todavía en este mundo. Pero él ha sido derrotado en la cruz. Y Cristo ha dado una vida nueva al creyente. Así que no podemos decir, no tuve una opción para hacer algo diferente. Esto más bien, hermanos, nos debe hacer entender que el pecado no tiene más influencia de poderío sobre nosotros. No puede tener un señorío sobre nosotros. Y mire, hermano, mientras estamos en este cuerpo, vamos a vivir bajo ciertas inconsistencias, tristemente. Y a veces los creyentes, pues, cuando somos bien conocidos, mira, este hermano, pues, batalla con su carácter, ¿verdad? Mira, pues, este hermano, pues, batalla con ciertos hábitos, ¿verdad? O es un poquito difícil en su forma de ser. Pero, ¿sabe, hermano? Cuando el pecado ha destacado y un creyente peca, esto va seguido de una profunda tristeza y vergüenza. Es decir, puede ser que sí, vivimos en una vida a veces inconsistente en algunos eventos de nuestra vida, algo en nuestro carácter, algo en cómo dijimos o hicimos alguna cosa, pero un verdadero creyente, hermano, no se va a enorgullecer por, sí soy yo, ni modo, ¿verdad? ¿Sabe qué va a ser un creyente verdadero? se va a sumir en una profunda tristeza. Señor, otra vez mi antiguo yo le he dado lugar. Yo no me debo de enorgullecer de que me conozcan, pues no sé, ¿verdad? Que soy enojón o que puedo defraudar o que puedo hacer esas cosas. Realmente, hermanos, un creyente se siente triste por esas cosas de su vida que intentan dominarle. Así que un creyente, hermano, una vez que es inconsistente en su vida, le acompaña una profunda tristeza y vergüenza por haber pecado contra Dios, y no en mucho tiempo va a ir al Señor en arrepentimiento, va a pedir ser levantado y va a comenzar nuevamente a seguir viviendo para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la manera en que un creyente verdadero vive. Un no creyente no se siente culpable, no siente vergüenza, no siente tristeza. Muy probablemente puede ser hasta que sienta orgullo de hacer las cosas que hace. Y debemos aquí nuevamente, hermanos, pensar si cuando somos inconsistentes en alguna área de nuestras vidas, nos acompaña esa profunda tristeza y vergüenza por fallarle a nuestro querido Dios. No porque otros nos vieron y nos dijeron, tú con el Señor. Por nuestra unión con Cristo dijimos que hemos muerto al pecado, pero también por nuestra unión con Cristo estamos vivos para Dios. El versículo 4 nos dice que no nada más fuimos sepultados, pero también, así como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros hemos resucitado para andar en novedad de vida. Así que unidos a Cristo significa que todo lo que le sucedió a Él nos sucedió a nosotros también. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y cuando Cristo resucitó al tercer día, también nosotros que morimos juntamente con Él, también resucitamos para una vida nueva. Por eso dice en novedad de vida, en una vida cambiada, en una vida transformada. Así que, a pesar, hermanos, de que hay una naturaleza pecaminosa todavía en nuestro ser y hay un pecado peligroso, los creyentes tienen nuevas motivaciones y es que queremos vivir para Dios. Esto es lo que hace la diferencia. No quiere decir que el que ha muerto en Cristo ya no pecará nunca. El que ha muerto en Cristo, el pecado ya no tiene poder sobre sí. Pero el que ha muerto en Cristo también ha resucitado a una vida nueva. O sea, no nada más ha muerto, también ha resucitado. Y una persona resucitada en Cristo, ¿sabe por qué es conocida? Porque desea agradar a Dios. Si hay algo en la vida que quiere hacer, es agradar a Dios. Una persona, hermano, no nacida de nuevo, no piensa eso. ¿A quién quiere agradar? A sí mismo. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, vive para agradarse a sí misma. De tal manera que todo lo que decide, todo lo que elige, todo lo que hace, busca ese solo fin, agradarse a sí mismo. Pero cuando una persona está en una nueva vida en Cristo, unido a Cristo, ahora vive para agradarle a Él. Quiere enaltecerlo, quiere darle la gloria al Señor. Así que, a pesar de que hay una naturaleza pecaminosa, los creyentes queremos vivir para Dios. Y esto significa, hermano, que uno que ha nacido de nuevo tiene ahora nuevos afectos, nuevos deseos, tiene nuevas motivaciones. ¿Qué nos motivaba antes? Quizá ganar cosas personales, cosas terrenales, el reconocimiento de las personas, el afecto de las personas. Pero, hermano, cuando una persona es nueva, en una nueva vida, está experimentando una vida nueva, ya no tiene los mismos afectos, ni las mismas motivaciones, ni los mismos deseos. Esto va cambiando. Lo que antes le era tan importante, tan indispensable, ya no lo es. Ahora sus afectos han cambiado, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. También cambia nuestros afectos. Y el ser expuestos a la palabra constantemente, donde nos hace ver cuáles son las áreas de la vida que Dios quiere transformar. El creyente que tiene el Espíritu Santo está viviendo esta transformación constantemente de tener nuevos afectos. Así que el fruto del Espíritu Santo se hace visible en nuestras vidas por esos nuevos afectos que ahora tenemos. Vamos a ver versículos 5 y 6. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Bueno, y en esta parte vemos que ya no podemos seguir siendo esclavos. Ya mencionamos que el antiguo yo murió. Entonces ya no tenemos esa esclavitud. Ahora los que estamos en Cristo, hemos sido libertados. Y ahora entonces tenemos, ya no está el dominio del pecado sobre nosotros, sino que ahora somos libres. Y esta verdad, hermanos, de ser libres, es que ya no hay un yugo sobre nosotros que se impone para que hagamos lo que esto quiere que hagamos. Es decir, el pecado ya no se puede imponer sobre nosotros, como lo dijimos hace un momento. Y continuamos en el versículo siguiente, versículo 7. El que ha muerto ha sido libertado del pecado. Bueno, nosotros fuimos resucitados entonces para vivir para Dios. Esa es nuestra nueva identidad. Estamos vivos para Dios. El viejo yo murió, fue crucificado, y ahora la vida que tengo es para Dios, gracias, y es para vivirla para Él. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Alguien que quiera leerlo, por favor. Alguien con voz fuerte, por favor. Adelante, hermano. Gracias. Amén. Gracias. Entonces, el apóstol Pablo reitera esta realidad. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Vamos al último punto, hermanos, y es nuestra unión con Cristo nos da una nueva identidad. Así que debemos apelar a esta nueva identidad. ¿Qué significa esto? Bueno, como creyentes debemos entonces disfrutar y vivir esos resultados de nuestra unión con Cristo. Eso nos define. No nos identifica quiénes somos por el lugar que vivimos o el apellido que tenemos. Ahora nos define Cristo, ¿verdad? Nuestra unión con Cristo nos define. Vamos al versículo 11. Dice, así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vamos a leer todos los textos. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que no lo obedezcan en sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Como personas que han muerto al pecado y han resucitado a Dios, ahora entendemos, hermanos, que el pecado ya no tiene mayor poderío sobre nosotros, y que ahora vivimos para Él porque hemos sido resucitados en su resurrección. Y si hay algo que produce santidad en nuestras vidas, es recordarnos esta verdad. Yo ya fui muerto a mi antiguo yo y a mis antiguos deseos, y ahora he sido resucitado a una vida nueva, en donde Cristo me ha dado su poder, su Espíritu Santo, y entonces ahora mi corazón quiere agradarle a Él. Esta verdad no la debemos de recordar constantemente. Yo soy un creyente, yo estoy unido a Cristo. Yo no tengo mayor gloria personal que buscar en esta tierra. Mi único afán es la gloria de Dios. Ya no hay nada en que mi corazón se va a sentir complacido como ver que Dios sea exaltado. Esa debe ser la meta y el afecto de un verdadero creyente que está unido a Cristo. Lo que Cristo quiere, Él lo quiere también. Lo que Cristo detesta, Él lo detesta también. es un creyente que ha sido unido. Así que, hermanos, lamentablemente puede haber cristianos que, a pesar de ser libres espiritualmente y legalmente hablando, porque cuando uno es justificado, vimos eso, hemos sido declarados justos, ya no estamos en condenación, y un creyente puede vivir esa verdad espiritual, ya no está en condenación, ya es una nueva persona y ya no tiene, el pecado ya no le puede dominar, pero a pesar de ser libres, legal y espiritualmente, puede haber cristianos con corazones esclavizados, creyendo mentiras en su propio corazón. Es que yo no puedo, es que yo no siento, es que yo esto, es que yo aquello, y cualquier excusa para seguir esclavizado en el pecado. Hermano, si tú estás unido a Cristo, Dios te ha dado un poder para renunciar a cualquier opresión y dominio de pecado en tu vida. Esto es la verdad, es lo que estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que, en el momento de la tentación, no olvidemos nuestra identidad con Cristo. Dice una persona, las adicciones son aquellas con las que vivimos, quizá de antes de llegar a Cristo. Y cuando una persona fue adicta, puede ser alguna sustancia o algún estilo de vida o algún pensamiento, alguna práctica, y llega a Cristo, todo eso le ha sido limpiado, le ha sido perdonado, pero esos deseos todavía están ahí de alguna manera muy, muy vivos, ¿verdad? Muy presentes. ¿Qué ocurre? Bueno, cada adicción, hermanos, es una idolatría. Cuando uno está adicto a algo, uno se ha hecho un ídolo de esas cosas. Las personas que su trabajo lo es todo en la vida, por encima de su familia, de Dios, de la iglesia, decimos que el trabajo es que su ídolo, ¿verdad? Y ese ídolo, hermanos, muchas veces el creyente quiere compartir la gloria de Dios con ídolos que todavía están en su corazón. Sí, yo amo al Señor y quiero la gloria de Dios y todo, pero hay unos ídolos que todavía no quiero derribar. Mi trabajo, mi posición, mis metas, no sé, algunas cosas que nosotros pudiéramos identificar, que pudiéramos amar en demasía, que compiten con la gloria de Dios. Pero hermano, de acuerdo con la vida pasada, esas debilidades, aunque siguen ahí, deberíamos luchar contra esas debilidades, tenerlas bien vigiladas, pero algo más, como dice en primera de Juan, es huir de la idolatría. Lo que estamos diciendo, hermano, es que si yo soy vulnerable a ciertas adicciones, si soy vulnerable a cierto pecado, a cierta práctica, una manera sabia de vivir en Cristo es que yo me aleje lo más profundamente que pueda de esas cosas que me hacen vulnerable. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si yo soy vulnerable a mentir, a decir cosas que no son verdad, y esto normalmente lo hago cuando estoy rodeado de personas en donde quiero impactarles porque mi vida no es tan importante como la de ellos, pues quizá un buen modo de hacerlo es evitar todo ese ambiente que me orilla a pecar, ¿verdad? Si quizá he tomado malas decisiones en base quizá a las cosas que veo en televisión, a las cosas que veo en las noticias, o hay algo que está afectándome de alguna manera, una manera sabia es, pues me alejo de todas esas cosas. Incluso esto lo decimos hasta de las personas. Si hay una persona que no es de buena influencia para mí, me hace pecar, me hace mentir, me hace chismear, o me hace cualquier cosa que yo sé que corrompo mi vida espiritual, pues una manera, esto no quiere decir que va a arreglar las cosas, porque el pecado está en el corazón, no está en esa persona. O sea, es decir, yo pequé por culpa de esta persona. No. Pero una manera sabia es, pues voy a poner una distancia, ¿verdad? Si yo he tenido quizá un vicio que me ha esclavizado, quizá una bebida o algo, y está rodeado de algunos familiares que me ejercen presión para hacerlo, pues una manera sabia es evitar otra vez ese ambiente, evitar quizá ciertas personas, evitar exponerme a algunas cosas que yo reconozco que soy vulnerable. Y hermano, y yo quiero preguntarte, ¿a qué eres vulnerable? Cada uno de nosotros somos vulnerables a algo. ¿A qué eres vulnerable? ¿Y qué te hace más vulnerable todavía? ¿Qué ambientes, qué efectos, bajo qué circunstancias puedes caer con facilidad en ciertas áreas de tu vida? La pregunta es, ¿qué estás haciendo para ponerte aparte? ¿De qué manera estás huyendo de esa idolatría? ¿De qué manera estás huyendo de ese pecado que te has dado cuenta es más fuerte que tú? El pecado no se enseñorea más de nosotros. Pero con un creyente, hermano, una manera de vencer el pecado es alejándose de la tentación. Esa es una de las maneras. No, no distorsionemos pensando, ah, si entonces el pecado ya no mora en mí, déjame voy y me pongo en un lugar en donde el pecado me va a hacer una gran tentación y ahí lo voy a enfrentar y ahí lo voy a vencer. No, ese es un gran error. Cuando dice Pablo, ¿verdad? Huid de la fornicación. Dice la palabra huid. Cuando dice esa palabra, no es ponte al tú por tú, ¿verdad? Y a ver quién, córrele. Porque no vas a ser un digno rival contra esas cosas. Y esto nos enseña, hermano, que un creyente tiene el poder sobre el pecado, pero ese poder va acompañado con sabiduría para alejarse y huir de las tentaciones y de la idolatría. Y esta mañana, hermanos, puede ser productivo para nosotros pensar a qué soy vulnerable, de qué cosas tengo que huir y de qué ambientes debo poner una distancia. Esto es sano para nuestro corazón. Así que, por causa de nuestra unión con Cristo, hermanos, ya no estamos bajo esa autoridad y régimen de pecado. Al contrario de ello, ahora tenemos nuevos recursos, como hemos dicho, que antes no teníamos para resistirlo y presentarnos a Dios en obediencia. Ahora podemos presentarnos a Dios en obediencia. Algo con lo que concluye el apóstol Pablo es, antes no había opción, tú solamente pecabas. Pecabas porque el pecado se enseñoreaba de ti. Y entonces, cada día tú te presentabas al pecado. ¿De qué manera? Quizá desde la mañana, hoy voy a hacer que todos me quieran, ¿verdad? Hoy voy a lograr un ascenso, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello. Y todo giraba alrededor de ti, de lo que tú querías. Y entonces te presentabas y presentabas tu cuerpo y tus miembros de tu cuerpo para lograr esas cosas que a fin de cuentas es pecado. Pero lo que dice el apóstol Pablo es, ahora que tienes una nueva naturaleza en Cristo, ya no puedes presentarte al pecado y estar dispuesto para él, lo tienes que evitar, te tienes que huir de él y ahora te tienes que presentar para Dios. De la manera que te presentabas al pecado, ahora te tienes que presentar para Dios. Y esto lo podemos hacer en oración y de corazón y cada día, Señor, aquí estoy, este día, ¿verdad? Soy tuyo, dime lo que quieres que haga por ti. Y nuestra mente, una manera de presentarnos a Dios, hermanos, es someter nuestra mente a la verdad. Ah, pues yo sí en la mañana le dije a Dios, ¿verdad? Yo quiero obedecerte, pero es que ya a mediodía, pues una tentación y me ganó. No, si yo me quiero presentar al Señor, desde la mañana mi mente debe ser sometida al Señor con la verdad. Y todo el día debo someter mi mente a la verdad de la palabra de Dios. Así que ahora me someto a la palabra. Me someto a la persona, a la presencia del Espíritu Santo y me presento a Dios. Y ya no presento mi cuerpo para el pecado, sino ahora lo presento para Dios. Si usted ve en la lectura, algo que llama mi atención es que dice que nuestro cuerpo fue destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Si notó, dice eso. Y uno dice, ¿pero cómo? O sea, cuando morimos en Cristo, cuando nos unimos a Cristo, nuestro cuerpo murió. Lo que está diciendo, hermanos, es que cuando una persona tiene esa naturaleza pecaminosa, ¿dónde se expresa el pecado? A través de nuestro cuerpo. Simplemente podemos verlo incluso hasta de nuestros gestos, o nuestras miradas, o nuestros pensamientos, todo esto es nuestro cuerpo. Y al final de cuentas, hermano, el cuerpo expresa el pecado. Y cuando nos dice que cuando el Señor destruyó nuestro cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de pecado fue destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Quiere decir, hermanos, que una vez que ese poder del pecado ha muerto sobre nosotros, nuestro cuerpo queda libre. Ahora es para escoger someterse al Señor. Porque también, hermano, obedecer al Señor, ¿cómo podemos obedecer? A través del cuerpo. El cuerpo va a ser la manifestación externa de nuestro amor por Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo vamos a servir a los hermanos si no es con nuestras manos, con nuestras voces? ¿Cómo vamos a adorar al Señor? ¿Cómo vamos a ser de testimonio para otros? Con lo que hacemos, ¿verdad? A través de nuestro cuerpo. Entonces, a esto se refiere el apóstol Pablo. Así que, hermanos, ahora tenemos nuevos recursos y nuestro cuerpo está puesto al servicio de Dios para presentarnos en obediencia a Él. Para concluir, quisiera dejarle alguna reflexión. ¿Usted tiene un deseo genuino de obedecer a Dios? Puede ser, hermanos, que habiendo un deseo genuino de obedecer a Dios, nos ha faltado sabiduría en algunas cosas. No hemos hecho todo bien. Hemos tenido una teología quizá pues un poquito equivocada respecto al pecado y saber estas verdades nos ayudan. Pero si un creyente genuino se puede destacar y puede evaluar que es un creyente genuino es si esta persona tiene un deseo de obedecer a Dios, de agradarle. Alguien que no tiene el mínimo deseo de agradar y de obedecer a Dios, no es un creyente. A lo mejor le gusta el compañerismo de los hermanos, se la pasa bien con algunos hermanos, puede ser pues la iglesia pues está bonita, ¿verdad? Hay cosas, pero si en tu corazón no está el profundo deseo de agradar a Dios, todo lo demás no es que eres un cristiano. Otra razón es cuánta lucha hay en tu alma para no pecar. Esto es otro distintivo de un creyente genuino. Un creyente genuino, hermano, sufre por no pecar. Hay una lucha interna y feroz en su corazón contra el pecado. Lo resiste. Cuando una persona no tiene esas luchas, lo más seguro es que simplemente se deja llevar por ellas y probablemente las justifica. Por eso no las considera un pecado. Pero quiere decir que si no luchas en tu alma para no pecar, con tu mente, con tu vista, con tus palabras, con tus acciones, habría que evaluar si verdaderamente hay un cristianismo genuino en tu corazón. Y número 3, las veces que no has estado a la altura de tu nueva identidad en Cristo, cuando has fallado, cuando has deslizado, ¿cuál es la actitud que se vive en tu interior? ¿Hay un gran sentido de dolor y de vergüenza que te lleva a un arrepentimiento profundo? ¿O no pasó nada? Un verdadero creyente, hermano, vive en ese sentido de dolor y vergüenza profunda que le lleva a un arrepentimiento cuando está luchando con el pecado y aún no ha podido lograr ciertas batallas en su vida. Así que pudiéramos decir que el creyente genuino tiene un sincero deseo de ser más como Cristo, más y más como Cristo. Yo ya no quiero ser como yo soy o como yo era, quiero ser más como Cristo. Esa es mi meta en esta vida, ese es mi deseo, ese es mi anhelo, quiero ser más como Cristo. ¿Sabe qué pasa con uno que no es un creyente verdadero? En el fondo de su corazón deseará seguir pecando sin que le descubra. Buscará seguir pecando con una mentirita aquí, manipulando acá, haciendo un problemita aquí, haciendo otro acá, y se va a sentir cómodo. Su meta es, pues, que no me descubra, ¿verdad? O salirme con la mía. Pero un creyente genuino, hermano, puede tener reacciones, actitudes que no son de acuerdo al Señor, pero está sufriendo por ello. Está sufriendo y está pidiéndole al Señor, Señor, líbrame, yo quiero ser más como Cristo. No quiero ser tramposo, ¿verdad? Quiero ser más como Cristo.